Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Pues así es, muy buenos días y bienvenidos. Esta es la sintonía que nos introduce en un programa que dura 2 horas. Tenemos 120 minutos por delante. En la realización, como siempre, perfecta, precisa, limpia, impecable, Manu Japón. Pues hoy es miércoles 4 de agosto y vamos lo primero a conectar con la Agencia Estatal de Meteorología para que Alba López nos cuente cómo va a ir el tiempo en esta jornada. Buenos días, Alba. Buenos días, iniciamos este miércoles en Andalucía con algunas nubes bajas o nieblas matinales en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho. Durante esta primera mitad de la jornada también irán avanzando intervalos de nubes altas. Ya por la tarde esperamos que predomine el cielo más despejado. Las temperaturas máximas subirán en general, de forma notable lo harán en la vertiente mediterránea, máximas que llegarán ya a los 37 grados en Córdoba y Sevilla, 35 en Huelva, Jaén y Málaga, los 34 grados en Granada o los 28 en Almería y Cádiz, con viento variable y flojo que por la tarde tenderá a oeste e irá aumentando de intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias, Alba López, que es pura energía a estas horas de la mañana. Por ejemplo, en este momento tenemos 23,6 grados en San Fernando, en la provincia de Cádiz, 24 en el aeropuerto de Córdoba y en la Costa del Sol, en el aeropuerto de Málaga, 22,8 grados. Como decimos, 4 de agosto es el 216º día del año en el calendario gregoriano. Quedan, por tanto, 149 días para concluir este 2021. El sol saldrá hoy un poquito más tarde, a las 7 y cuarto exactamente, y se pondrá a las 21 horas 26 minutos. Por tanto, este miércoles tendrá 14 horas, 11 minutos y 7 segundos de horas de sol. Luna nueva este próximo domingo 8 de agosto. Cuarto creciente el domingo 15. Luna llena el 22 de agosto y cuarto menguante el lunes 30 de agosto. Vamos con las efemérides del día, 4 de agosto. Tal día como hoy, en 1693, en la región de Champaña, en Francia, el fraile Don Periñón inventa el champán. La bebida cumple 328 años de existencia. ...4 de agosto de 1962... muere Marilyn Monroe. Actriz, modelo y cantante, se convirtió en el icono sexual de los años 50 y 60. Como actriz, rodó películas que recaudaron en aquellos años el equivalente hoy a más de 2.200 millones de dólares. Murió donde nació, en Los Ángeles, con solo 36 años, en circunstancias nunca plenamente esclarecidas. Murió por sobredosis de barbitúricos y alcohol. Entre aquellas grandes películas están Niágara, Los caballeros las prefieren rubias o Con faldas y a lo loco. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues, primero porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo muchísimo. ¿Me es igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Nos situamos en el 4 de agosto de 1944, en Ámsterdam. Un informador que nunca fue identificado delata ante agentes de la policía nazi el escondrijo donde se ocultaba la niña Anne Frank, de 13 años junto a su familia, desde la ocupación alemana durante más de 2 años. Anne Frank es muy popular, muy conocida, por el diario que escribió durante el tiempo que pasó escondida. Que nunca pueda decirse que Anne Frank fracasó en su futura carrera por mi culpa. Querida Jacqueline, eres la única persona a la que puedo hablarle de lo ocurrido. Pero debes prometerme no decir nada a nadie, ni responder a ninguna pregunta acerca de dónde estamos. El 4 de agosto de 1901 nace Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Hoy también cumple 47 años la cantante aragonesa Eva Amaral. La verdad es que somos muy felices porque hacemos lo que más nos gusta, ¿no? Nuestra pasión era hacer música desde muy jovencitos y esa pasión pues ha terminado siendo nuestra vida entera, ¿no? La música para nosotros no solamente es coger un instrumento y tocar, sino que ya es un estilo de vida, ¿no? Y estamos muy agradecidos a la gente que lo ha hecho posible, ¿no? Y a la gente que nos apoya y que nos sigue durante todo este tiempo. Y 60 años los que cumple el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Buenas noches. Para los nominados que se preguntan si esta será su noche, les digo, sí se puede. Primera hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Ahí tenían ustedes al presidente Barack Obama hablando en español. Hoy, martes 4 de agosto, el santo oral cristiano festeja el santo de San Aristarco de Tesalónica. Judío convertido al cristianismo, que fue fiel discípulo de San Pablo, al que acompañó en sus viajes apostólicos y también en prisión. Otros santos del día, pues Eleuterio de Tarsia, Eufronio de Tours, Jacinto de Roma, Juan María Vianney, Onofre Eremita, Rainiero de Split y Rubén, el más normalito. Por cierto que en el barrio del Solanillo, de Roquetas de Mar, el Solanillo, en Almería, están de fiestas en honor de la Virgen María de la Madre Iglesia. Así que esta es la ficha del día. Y ahora mismo, a las 5 y 7 minutos de la mañana, les contamos las noticias de la jornada. Sepan que Andalucía aplaza la exigencia del certificado COVID para entrar en las discotecas hasta que se pronuncie la justicia. La Junta, que había anunciado que sería necesario para entrar en los locales de ocio nocturno a partir de la próxima medianoche, ha decidido finalmente posponerlo. Quiere que antes se pronuncie, como decimos, la justicia sobre su viabilidad jurídica. El portavoz, Elías Bendodo, afirma que se toma esta decisión por seguridad jurídica. Hemos considerado prudente y oportuno, durante la reunión del Consejo de Gobierno, para dar mayor certeza y mayor seguridad jurídica, que la decisión sea avalada por el TSJ. Al tiempo que, hablando con los empresarios del ocio nocturno, también le permite, evidentemente, ganar tiempo para adaptarse a las circunstancias. Hoy se reúnen de nuevo los comités territoriales para valorar la evolución de la pandemia en cada localidad de Andalucía. En este momento hay 10 municipios de más de 5.000 habitantes con una tasa de penetración del virus superior al millar de casos por 100.000 habitantes que se enfrentan a medidas restrictivas como, por ejemplo, el toque de queda. Entre ellos figuran Málaga capital, además de Campillos, también en esta provincia, así como Olula del Río en Almería, Conil, Paterna de Ribera y Olvera en Cádiz o Mengíbar, y en la provincia de Jaén, también Marchena, Tocina y El Cuervo en Sevilla. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pedía a los ciudadanos un esfuerzo más. Tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacerlo nosotros y los que nos visitan. Tenemos que conseguir transmitir a los que nos visitan que sean colaboradores también, que respeten a la ciudad, que respeten a los malagueños, que respeten a los sanitarios malagueños. Es un mensaje no solo para los locales, sino también para los franceses, los italianos, los ingleses, los que vengan aquí. Y tenemos que esforzarnos, por tanto, en hoteles, en restaurantes, en hacerlo también. Además, esta tarde, el Gobierno y autonomías tratarán de unificar las limitaciones y condiciones para la vuelta al público a los eventos deportivos. Se tratará en el Consejo Interterritorial de Salud apenas a 2 semanas del comienzo de la Liga de Fútbol y cuando la quinta ola de la pandemia, la verdad es que sigue preocupando. En Andalucía, en la última jornada han sido 4.459 casos más, una cifra que no cambia mucho respecto al día anterior. Sin embargo, En esas 24 horas ha habido un centenar más de ingresos hospitalarios y son ya 1.307 los enfermos de COVID hospitalizados y, sobre todo, lo que han apuntado este martes han sido los fallecidos. Han aumentado con 23 muertes en un solo día. Es la cifra más alta desde mediados de mayo. Otros asuntos. Nuevo crimen machista, ahora en Rincón de la Victoria, en Málaga. Un hombre ha sido detenido, acusado de la muerte de su mujer de 37 años, a la que supuestamente golpeó en el domicilio y después trasladó en su vehículo hasta un barranco en Maro, a unos 40 kilómetros de distancia. Allí le prendió fuego. Un vecino avisó a la Guardia Civil porque vio al detenido meter el cuerpo en el coche. En este caso, no había denuncias previas, aunque el día anterior la policía local había intervenido después de una discusión que habían mantenido en la calle, según ha explicado el portavoz municipal de Rincón de la Victoria, Borja Ortiz. Se identifica, pues ven algo sospechoso y se ve que él no, lo único que tiene es una sanción de tráfico y bueno, ya no presentaba ningún tipo de daño, ni físico, ni de ningún tipo, y bueno, pues parecía que era algún enfado normal. Vuelve el calor sofocante a Andalucía. Hoy Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla no superarán los 38 grados, pero estarán a punto de hacerlo. Esto significa que la AMET, la Agencia Estatal de Meteorología, emite el aviso amarillo por calor a partir de la 1 de la tarde. 5 de la mañana y 11 minutos. Ya saben ustedes que contamos con todos los oyentes, con usted también. Recuerden el 670-940-200 para enviar WhatsApp de audio. Está a su disposición desde el primer instante, desde que comenzamos, como digo, hace 11 minutos. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Disfruta del verano. Este año, sí. Cuidándote. Imagina todo lo que te queda por hacer, por conocer, por descubrir, por escuchar. Y tu radio sigue estando aquí para ofrecértelo. Toda Andalucía contigo en tu radio. Cuidándote. Es verano. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes a las 7 de la mañana. Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas y el análisis de la noticia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. Dicen de toda la vida, no voy a descubrir nada, que al que madruga, Dios le ayuda. Ese es el dicho popular. Y parece ser que es una realidad, porque distintos estudios revelan que la fuerza de voluntad es más fuerte por las mañanas que por las noches, cuando ya estamos agotados de todo el día. Pero para ser productivo y exitoso es imprescindible imponer unas costumbres que desde primera hora contribuyan a lograr precisamente esos objetivos. Dicen que los grandes líderes de la historia, salvo alguna excepción, fueron todos personalidades que disfrutaban levantándose temprano. Sus obligaciones les hacían aprovechar el tiempo al máximo. Se sabe que el mejor desempeño de las personas es por la mañana temprano, pero no se trata solo de cambiar su reloj mental. Así lo señala precisamente un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Toronto, en Canadá, en el cual se demostró que los madrugadores son más felices que los noctámbulos. Según los autores de la investigación, los madrugadores reportan mayores niveles de satisfacción y bienestar porque su reloj biológico está sincronizado con las actividades sociales y no sufren del llamado jet lag social, algo que padecen la mayoría de los noctámbulos. Hay algunas buenas costumbres según ese estudio de la Universidad de Toronto. Si quieren ustedes, poco a poco los vamos descubriendo juntos. 670-940-200, las 5 y cuarto, rondando esa hora y esperando, deseando escucharlos a todos ustedes. Muy buenos días y bienvenidos a la vida. La ciudad despierta. Recordando algunas de las mejores entrevistas que ha hecho Charo Padilla en este curso. Adrián trabaja en Huelva, en una mina de cobre, y estuvo con nosotros con los madrugadores andaluces. Es responsable de las comunicaciones en la mina en Aguas Teñidas. Lo escuchamos. Yo. Vamos con nuestra llamada diaria a esta hora de la mañana, gente que está trabajando a esta hora o a punto de iniciar su jornada laboral. Adrián, buenos días. Hola, buenos días. Usted trabaja en Aguas Teñidas. Efectivamente. Explíquenos qué es exactamente y a qué se dedica. Pues mira, Aguas Teñidas es una mina de aquí de la provincia de Huelva, y yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones que trabaja aquí ya hace ya bastantes años dentro de la explotación. ¿Usted trabaja en una mina? Sí. ¿De cobre? De cobre, principalmente de cobre, sí. Bueno, yo la imagen que tengo ahora mismo de alguien que trabaja en una mina es un señor todo manchado que está bajando a muchos kilómetros de profundidad, o no sé si son muchos kilómetros. ¿Cómo es su jornada laboral? Usted llega y no sé, baja a tierra, ¿cuántos metros? ¿Y ahí abajo qué hay? Pues mira, hay mucho más de lo que la gente se imagina. En profundidad y vertical no sabría decirte cuánto pueda haber, pero sí te puedo decir que la mina de Aguas Teñidas puede tener más de 100 kilómetros de carriles. Y bueno, pues mi trabajo consiste en llevar comunicaciones dentro de los túneles, digamos. Ahí nosotros hacemos instalaciones de tanto de radio para que la gente se pueda comunicar. Tenemos wifi dentro de mina, tenemos teléfono, tenemos cámaras de vídeo, tenemos un sistema que se puede controlar la ventilación desde el exterior. Hay multitud de tareas y de funciones que nosotros tenemos dentro de la mina. ¿100 kilómetros ahí abajo? Sí. Madre mía, nunca podía imaginar que había 100 kilómetros. Claro, así tienen que estar comunicados. Pero ¿y abajo hay televisión y todas esas cosas? Hay televisiones, pero de pantallas informativas. Claro, para informar de la situación, claro. Claro, por ejemplo, en el taller mecánico, pues hay una televisión en el que hay un sistema, un informático, en el que si se avería una pala, un camión o lo que sea, ¿vale? Dentro de esa pantalla pues te dice dónde está la pala y qué avería tiene para que el mecánico pueda acudir a verlo. Claro, que son 100 kilómetros. ¿Y uno cómo se traslada ahí abajo? Pues entramos en coche. Ah. Tenemos vehículo, todo el mundo tiene aquí vehículo, y nos vamos pasando al nivel que corresponda, donde tengamos que hacer la tarea. ¿Bajo tierra? Sí. Esos 100 kilómetros están divididos en túneles, quiero entender, ¿no? Sí, claro. Vamos, hay varias rampas principales y después pues están los niveles. La verdad es que es un laberinto que cuando entra uno allí por primera vez, hay gente que reacciona de una manera y gente que reacciona de otra, ¿no? Pero cuando entra, impacta un poco porque, claro, es un mundo totalmente diferente al que estamos acostumbrados. ¿El minero qué hace en esos túneles? O sea, ¿qué es lo que, cómo se extrae el cobre? Pues va todo a través de maquinaria. Hay personas que están encargadas, primero, digamos, que se hace una perforación, se cargan las voladuras, vienen los artilleros, realizan la voladura, y después viene un equipo de sostenimiento. Tienen que sostener la zona, ¿vale?, para que pueda entrar un palista para retirar el material. Adrián, ¿llega a ser agobiante trabajar bajo tierra o uno ya se acostumbra y no lo piensa? Yo personalmente no he tenido ningún problema para trabajar aquí, pero sí he tenido compañeros que o en un primer día de trabajo o en dos o tres días han dicho que no han podido y han abandonado porque no les ha venido grande la situación, ¿no? Pero por general la gente se suele acostumbrar bien al trabajo. ¿A qué hora entra ahora? Acabamos de aportar ahora mismo aquí. Entro, mi turno empieza a las 6. El tiempo de cambiarnos, tenemos una reunión de relevo y nos dan la tarea que tenemos adjudicada para el día. Y mano a la obra. Pues me ha encantado hablar con usted, Adrián. Me ha parecido un mundo fascinante. Es más, me he quedado corta. Es más, lo voy a volver a llamar. Hay mucho que contar si quieres. Sí, sí que es verdad, sí que es verdad. Que tenga una buena jornada y saludo a usted y a todos los mineros. ¿La radio se escucha ahí abajo? ¿Llega la sintonía o no? No, hacia abajo no llega. Pues vamos a tener que hacer algo ya. A través del wifi sí que se podría. Vamos a tener que solucionar eso, Gracias, Adrián. Todo es ponerse. También es verdad. Buenos días, gracias. Buenos días, hasta luego. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Charo con Adrián, bueno, hay trabajos que yo la verdad es que ni imaginaba que existían en una mina, cientos de kilómetros de vía, comunicaciones esenciales, y la radio que se puede escuchar incluso ahí por wifi, por internet, mire usted qué bien. 670-940-200, estamos deseando escucharlos y es lo que vamos a hacer inmediatamente aquí en Canal Sur Radio y en RAI, en Radio Andalucía Información. Buenos días, Juan Antonio. Buenos Totalmente días. De acuerdo con el estudio que has comentado. ¿Sí? Todas las personas que conozco madrugadoras son optimistas, alegres, y las personas noctámbulas más negativas, más tristes. Y en mi época de estudiante tenía que dormir 2 o 3 horas y ya luego me levantaba con energía y rendía un montón. Pues nada, buenos días a todos los miembros del club. Pues buenos días. De todas formas, vamos a seguir desgranando algunas ideas de ese estudio de la Universidad de Toronto en Canadá y seguramente estés también de acuerdo, tú y algunos oyentes más. Continuamos. Antonio y equipo de primera hora. Pues nada. Buenos días. Feliz miércoles. Igualmente. Mitad ya de la semana. Y aquí José de Córdoba. Y también un saludo para mi chica Ali. Que el amor crece cada día más y más. Qué barbaridad. Gracias. Ese amor incontrolable, incontrolable. Alicia se llama, ¿no? Debe ser preciosa, seguro que sí. Más llamadas, 670-940-200. Feliz miércoles, que paséis un buen día a todos y hacéis muy buen programa. Seguí así, que está muy bien. Hasta luego. Buenos días, jurado. Buenos días. Soy Antonio. ¿Qué pasa, Antonio? Venga, que ya me queda una horita. Un saludo a todos los compañeros. Ahorita, de aquí a nada, estás ya descansando. Sales del trabajo. No sé lo que hará Manu cuando sale. Yo me tomo un cafelito, media tostada y duermo un ratito. ¿Tú, Manu, qué haces? Más o menos. ¿Hacer deporte? Todavía te queda energía para eso. Muy bien. Manu Japón, el realizador, y mi Manu derecha y también la izquierda. 21 grados desde Antequera. Un saludo a todos. Un saludo fuerte de Antequera, en Málaga. U2, War, 1983. Cuatro relucientes músicos de Dublín editan su tercer disco. Sunday Bloody Sunday es el tema más conocido de toda la producción y posiblemente el más vital de toda ella. En ese disco y tendiendo al sonido garaje, el grupo opinaba sobre la condición humana y el ámbito político. De hecho, esta canción puede interpretarse como una declaración personal del propio Bono, contraria a la guerra entre Lira y las fuerzas británicas en Irlanda del Norte. El disco, por cierto, fue número uno en el Reino Unido y duodécimo en los Estados Unidos. La voz de Bono, como suma presencia unida al guitarrista de Edge, fueron decisivas en el calado, éxito y reconocimiento de una superproducción, también aquí en España, entre los seguidores de nuestro país. Sunday Bloody Sunday se inspira en los acontecimientos ocurridos en Derry en el 72, la segunda ciudad más grande de Irlanda del Norte, donde tropas británicas mataron a manifestantes desarmados que luchaban por los derechos civiles. All right. Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Orgullosos siempre de nuestra tierra, de cómo somos, de nuestra capacidad de amar, de recibir, de cuidar a la gente que acuda a nuestra tierra, que ha tenido esa deferencia para pasar, por ejemplo, sus vacaciones. Quizá usted sea uno de ellos, les guste madrugar a pesar de estar de vacaciones y está escuchando en este momento la radio. Bueno, pues lo primero que quiero hacer es agradecerles que hayan visitado esta tierra. Y seguro, seguro que van a volver. Y más de un año. Estoy convencido. Aquí también tenemos nuestra manera de hablar, no solamente hay un acento en toda Andalucía. Sobre eso, sobre ese territorio explorado frecuentemente por David Hidalgo, podemos darles muchos detalles, pero él es realmente el experto y analiza esas formas de hablar en cada uno de los lugares de Andalucía. Vamos a Antequera ahora, a Málaga. Con acento. Los habitantes de Antequera y pueblos de alrededor, como Cuevas de San Marcos, conservan en su léxico palabras del castellano que se han ido deformando hasta parecer otras totalmente diferentes. Por ejemplo, a las personas de aspecto enfermizo se les dice que están paisas. Una palabra que sí es generalizada, está muy generalizada por toda la comarca, que es la palabra paiso, una deformación también de pajizo, color amarillento. Entonces, cuando una persona tiene la cara un poco amarillenta y tiene síntomas claros de que está enfermo, dice, ¿qué ves qué paíso está este hombre hoy o esta mujer, no? O esta, me levantaba más paíso, me miraba al espejo y me levantaba más paíso, ¿no? Otro caso casi irreconocible es la voz asea. Así se dice cuando se quiere que alguien recule o ande hacia atrás. Por ejemplo, cuando se está aparcando un coche. Está aparcando a alguien y dice, asea, asea, asea. A los animales de carga se les decía decir mucho, asea para atrás, asea para atrás. Y cuando efectivamente vinieron los coches, pues también se decía asea, asea. Y eso no es ni más ni menos que también una deformación de cejar, que es retroceder o andar hacia atrás. Entonces, asea para atrás ceja para atrás. Se usa mucho este término, asea, en la localidad de Cuevas de San Marcos, donde también el verbo ausentarse ha derivado con el paso de los años en setarse, aunque solo se usa con el matiz de ausentarse de clase, es decir, hacer novillos. Setarse, no ir a clase. El niño que no va a clase, que hace novillo, se ha setado. Entonces yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y todavía los niños decían, hoy tu hijo se ha setado. Se ha setado, yo creo que es una deformación de se ha ausentado. Si piensa venir por esta bella localidad malagueña de Cuevas de San Marcos, debe conocer esta expresión, irse de pardeo. Ir de copa, cuando va uno de copa, oye, vamos a, nos vemos a tal hora y vamos de pardeo, o vamos a pardear unas copillas. Los niños, ¿dónde vienen? He estado de pardeo. Concretamente en Cuevas de San Marcos, tú vas a la mediodía y pregunta, ¿y tu hijo y su marido? ¿Está pardeando por ahí? Ahí está tomando unos pardeos. No se asuste si pregunta en Antequera por un kiosco de prensa o el kiosco de la 11 y le dicen que no hay, porque aquí los kioscos son carrillos. Antequera, por ejemplo, es muy frecuente que tú vengas aquí y preguntes dónde va a comprar un periódico y te diga, allí hay un carrillo. Entonces aquí a los kioscos no se le llama kiosco, sino se le llama carrillo. Viene de lo típico que había antes, que era un carrillo de con dos ruedas y allí se tenían las chucherías para vender. Entonces se iban paseando delante de las procesiones, delante de las cabalgatas, hasta los kioscos de la 11 le dicen casi carrillo también. Como en otros pueblos de Andalucía, aquí el nombre de las compañías de autobuses se ha sustantivado, hasta el punto de que, al igual que en Huelva, hay quien conoce el autobús como un Damas, o en Sevilla un Amarillo, aquí el autobús es el Alsina. Aquí en la zona esta no existen autobuses, existen Alsinas. Eso sabes que es la única Alsina que se veía hace muchísimos años, que paseaba por toda Andalucía, era la Alsina Grae, entonces la gente iba a coger la Alsina. Y además es que es curioso porque mis alumnos vienen a por la mañana, mire usted, es que la Alsina hoy ha llegado tarde, es que hoy la Alsina se ha escacharrado, ¿eh? Debe haber ya, o se ha escacharrado, ¿no? Y eso pues son las típicas de por aquí. En Canal Sur Radio, Primera Hora. Ya lo han escuchado, acaban de dar las 5:30 de la mañana en Andalucía. Andalucía, que aplaza la exigencia del certificado COVID para entrar en las discotecas hasta que se pronuncie la justicia. La Junta argumenta que quiere tomar esta medida con la máxima seguridad jurídica. Málaga capital, junto a otros 9 municipios de más de 5.000 habitantes, superan el millar de casos por 100.000. Los comités territoriales decidirán hoy, precisamente, si imponen de nuevo el toque de queda en estos lugares, en estas localidades. Gobierno y comunidades autónomas también deciden este miércoles las limitaciones para la vuelta al público a los eventos deportivos. La reunión tiene lugar solo a 2 semanas del inicio de la Liga en Primera y Segunda División, la Liga de Fútbol. La pandemia deja en Andalucía 4.459 casos más este martes, una jornada con 100 hospitalizaciones más, hasta superar ya las 1.300, y sobre todo en la que han repuntado con fuerza el número de fallecidos. Han sido 23 en un día, la cifra más alta, lamentablemente, desde mediados de mayo. El Hospital Reina Sofía de Córdoba reabre una tercera unidad destinada a COVID. El 80% de los nuevos ingresos son pacientes sin vacunar o con una única dosis de la vacuna. Caída histórica del paro en Andalucía en julio. Se ha reducido casi en 70.000 personas. Es, por cierto, la mayor caída de la serie histórica. Aunque todavía hay cerca de 830.000 parados, el mercado laboral se aproxima al previo a la pandemia. La Junta subraya que no están en riesgo los 1.500 puestos de trabajo de las 4 agencias del sector público empresarial fusionadas. Precisa que los empleados serán reubicados. El gobierno prorroga hasta el 31 de octubre el escudo social que impide los desahucios o el corte de la electricidad y los suministros básicos a las familias más golpeadas por la pandemia. Un hombre detenido en Rincón de la Victoria, en Málaga, por el crimen de su pareja, está acusado de golpear a la mujer en el domicilio y trasladar su cuerpo hasta una escombrera a unos 40 kilómetros para prenderle fuego. Un testigo lo vio meter el cadáver en el maletero del coche. Dos hombres arrestados en Toledo por la muerte de una mujer que los había contratado para que hicieran una mudanza. El crimen se ha descubierto al encallar la furgoneta donde trasladaban el cuerpo en un camino vecinal. Las redes del narcotráfico del campo de Gibraltar se expanden al interior. Desarticulado en Lucena, en Córdoba, un astillero de narcolanchas. La Guardia Civil decomisa 2 lanchas, varios motores y equipos. Además, detiene a 2 hombres. Recuperamos a Alba López desde la Agencia Estatal de Meteorología. Sepamos qué tiempo nos espera. Va a empezar a subir las temperaturas. Alba, buenos días de nuevo. Buenos días, iniciamos este miércoles en Andalucía con algunas nubes bajas o nieblas matinales en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho. Durante esta primera mitad de la jornada también irán avanzando intervalos de nubes altas. Ya por la tarde esperamos que predomine el cielo más despejado. Las temperaturas máximas subirán en general, de forma notable lo harán en la vertiente mediterránea, máximas que llegarán ya a los 37 grados en Córdoba y Sevilla, 35 en Huelva, Jaén y Málaga, los 34 grados en Granada, o los 28 en Almería y Cádiz, con viento variable y flojo que por la tarde tenderá a oeste e irá aumentando de intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Da igual que sea un ejecutivo, un político, un empleado o un atleta, ahora que estamos en los Juegos Olímpicos, para mantenerse activo. Para eso hay que cambiar el chip. Hemos dicho al principio que vamos a repasar algunos hábitos que, según Forbes, suelen cumplir las personas de éxito por las mañanas y que usted puede emular en su vida. Son 8 consejos mañaneros que seguramente le ayudarán a cumplir pues todas esas metas. El primero es despertarse una hora antes. Benjamin Franklin dijo eso de que dormir temprano y levantarse temprano hace a un hombre sano, rico y sabio. Las investigaciones señalan que los más madrugadores no solo son más optimistas y concienzudos, también anticipan los problemas y los minimizan de una manera mucho más eficiente, lo que por supuesto es crucial para el éxito en el mundo de los negocios. Para lograrlo, también se debe ir a la cama más temprano. Dormir las horas suficientes es fundamental, no solo para su salud mental y creatividad, sino también, fíjense, para el control del peso. 670-940-200, no sé qué pensarán nuestros oyentes, pero los recibimos con los brazos abiertos, encantados a 25 minutos de las 6 de la mañana. Andalucía, buenos días. Me he tirado mucho tiempo trabajando de noche, entrando a las 2 de la mañana. Yo soy panadero. Ahora en la misma empresa, por circunstancias, pues estoy lo que es una ruta, lo que es repartiendo el pan. Ajá. Y la verdad es todo adaptarse, organizarse. Y yo le digo que he tenido más tiempo para mí estando de noche que entrando de madrugada. E incluso durmiendo, respetando las comidas y haciendo deporte. Pues nada, pues eso. Málaga, 24 grados. Gracias. Un abrazo fuerte. La verdad es que los panaderos tienen un trabajito que tiene un poquito de guasa, ¿eh? O sea, aparte de no dormir en prácticamente toda la noche, luego ponte a repartir, a despachar el pan, en fin, hay que aprovechar muy bien el tiempo. 670-940-200, con un montón de WhatsApp, me encanta, de verdad me hacen muy feliz que nos están llegando en esta jornada de miércoles. Yo soy Miguel, desde Paterna al Campo. Hola, vamos, Miguel. A trabajar otra vez hoy en paquetería. Venga. Vamos a animarnos, que estamos dormidos, vamos mandando más mensajes. Feliz venga, miércoles. Venga. Arriba. Yo, Chaparro, llama ya, a favor. Sí, estoy yo echando de menos a mi pescadera de mi alma. Ayer no me extrañaba, antes de ayer. Ya me lío yo también con estos horarios, ¿eh? Porque los lunes no había pescado, pero hoy creo que sí. Y no nos ha llamado, me tiene preocupado. Venga, hay más mensajes. Aquí desde Jerez, dirección Algeciras. Desde las 7 de la tarde, trabajando. Hasta las 7 de la mañana. Para que digan que al que madruga Dios lo ayuda. Para mí, me ayuda desde que me monto en el camión hasta que termino. Para después poder descansar. Un saludo, Juan Antonio. Venga, un saludo fuerte y mucho cuidado en la carretera, amigo mío. Aquí, José P., de Ventana José, caminito me queda nada. Por chicha para ya saber. De chorizo y cuatro cosillas más. Venga, feliz miércoles a todos. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Pues lo que hacemos ahora mismo, hoy un poquito antes de lo de costumbre, es repasar las portadas, la prensa de los principales periódicos de Andalucía. Olga Moya es lo que hace, pues encantadísima además de estar con ustedes por a estas supuesto. Horas, de adelantarles la información. Oye, Olga, ¿tú estás de acuerdo? Lo estoy comentando a los oyentes, sí. Que eso de que aquí en madruga Dios le ayuda, ¿o no? Pues da igual. Yo creo que eso es mentira cochina. Fíjate lo que te digo. Bueno, muy bien, Olga, ¿por dónde? Porque si fuera así. Sí, bueno, vamos, estábamos. Vamos. Bueno, yo estoy ahora de mañana y demás, pero tanto Maunu como Juan Carlos Varas como yo, normalmente la temporada estamos de fin de semana y además de noche. Uh-huh. O sea que no madrugamos mucho, ¿qué vamos a hacer? Nos acostamos cuando otros se levantan. También es duro, ¿eh? También tiene su voz. Es muy duro. ¿Por dónde empezamos, Olga, hoy? Bueno, pues la prensa hoy, si ayer se hacía eco toda la prensa de esa decisión de la Junta, decía que iba a cerrar el interior de los locales de ocio nocturno solamente para personas que estuvieran vacunadas, que tuvieran el certificado COVID, ahora toda la prensa se hace eco de esa decisión de la Junta de retrasar de momento la idea hasta tener el aval de la justicia. Málaga hoy titula así: la Junta retrasa el certificado COVID para entrar en discotecas, el gobierno andaluz matiza un día después que consultará la medida al TSJA. Además, en la portada del Málaga hoy, ese terrible suceso: mata a su pareja y calcina el cadáver. Han arrestado a un hombre de 53 años por el presunto asesinato en Rincón de una mujer. En La Voz de Almería, otro suceso lamentable: muere un niño de 12 años mientras jugaba al fútbol en Huecija. Marcos Moedano, así se llamaba este niño, este joven, se desvaneció. Los esfuerzos para salvarle la vida no pudieron evitar su muerte súbita. También en La Voz de Almería, empresarios almerienses dan respaldo a la demanda del AVE. En la portada del Granada hoy, caída récord del paro con 8.153 desempleados menos en Granada. Es la cifra de personas sin empleo más baja, dice este periódico, desde el inicio de la pandemia. En Diario de Cádiz, 7 municipios se juegan hoy restricciones de movilidad. Conil, El Puerto y Grazalema superan o están cerca de la tasa de 1.000 casos. La foto de portada es para el retorno de los caballos a Sanlúcar y también lleva este otro titular. 2 jóvenes resultan heridos al tirarse al mar desde el puente Canal, un accidente que ha ocurrido en La Caleta. En Diario de Sevilla, el mosquito del virus del Nilo enfrenta a Junta y a municipios, se refiere al tema de las fumigaciones. En Diario Córdoba, el empleo registra un julio récord, supera las cifras previas al COVID y el 80% de los ingresados en la UCI del Hospital Reina Sofía no estaba inmunizado de COVID, no se había vacunado. El Ideal de Jaén, Mengíbar aplaza eventos y cierra los parques por la noche para frenar la pandemia. Y por último, en Huelva Información, el descenso en la velocidad de contagio frena a la quinta ola en esta provincia. Dice que suma un mes sin fallecidos por COVID y foto de portada para el Mundo Taurino, dice a hombros de Huelva, Pereira, Roca Rey y Miranda abren la puerta grande. Bien, pues ese es el repaso de la actualidad, la que traen los periódicos en Andalucía. Estoy pensando en los mosquitos. Yo no sé este año qué pasa. En mi casa, por ejemplo, hay muchísimos. Sí, yo también he notado que había muchos mosquitos. Y esos líquidos que venden no hacen nada. No sé qué estarán acostumbrados, no tengo ni idea. Se estarán acostumbrando. Lo que es un placer es cuando te pica el mosquito en el talón, ¿verdad? En el pie o entre los dedos. Y te desespera a las 3 de la mañana y tal. ¡Qué barbaridad! Y que te despierte el y te despierta el y no te deja dormir. En fin, Olga Moya, muchísimas gracias por el repaso de la prensa. 5 de la mañana, 42 minutos, empezando el día, Andalucía, vamos a por él, que es miércoles. Hola, Juan Antonio. Hola. Buenos días. Buenos gracias días. Porque el programa es buenísimo. Es verdad que madruga, Dios le ayuda. Yo soy feliz acostándome muy temprano y levantándome muy temprano. Tengo todo el día para hacer muchísimas cosas. Qué bien. Reúne todas las cualidades para ser feliz y que le vayan las cosas muy bien. Vamos a por el miércoles, que estamos ya en mitad de semana. Aquí desde la frontera, Juan, tractorista, y saludar a mi amigo Hermani, el Villalba. Vamos por el miércoles. Vamos a por el... Estáis contando las horas, los días. ¿Cómo se nota que hay ganas de viernes, de fin de semana, para aquellos como ustedes, que no están de vacaciones, que están trabajando, levantando Andalucía y desde el primer momento? Con Charo Pérez vamos a recordar la figura de Tomasito, un personaje flamenco de Jerez con 52 años que hoy vive en Punta Umbría, en Huelva, y que trabajó hace tiempo con Kiko Veneno y con el Canijo de los Delincuentes. Nacer en Jerez es para muchos nacer en la cuna del arte, y Arte Parraviar tiene el protagonista de hoy. La faraona le decía: puedes ser lo que tú quieras ser en la vida. Dicho y hecho, siguió el consejo de Lola Flores y llegó a inventar hasta un sonido, el sonido caño loco, además de ser conocido por su particular forma de bailar y moverse en un escenario. Él es Tomás Moreno, Tomasito, que en 2013 nos presentaba a Zalbajao, un disco con 11 temas compuestos en la mayoría por él y en el que se acompañó de amigos como Bebe, El Canijo, Pepe Habichuela, Las Negri o Solea Morente. Para muestra este botón, titulado Soy un limón, Tomasito en estado puro. Enseguida estamos con Tomasito. Vamos, antes de eso, a seguir dándoles esos consejos que pueden ser interesantes a la hora de que le vaya mucho mejor el día. Por ejemplo, Forbes recomienda reflexionar y visualizar. Diversos estudios muestran que incluso 2 minutos de visualización y pensamiento positivo puede mejorar su estado de ánimo y claridad para todo el día. Las primeras horas del día, como estas, invitan a hacer una reflexión. disfrute de la tranquilidad y tome un tiempo para planificar su día. Piense en sus metas y las tareas pendientes. Tome todas las notas necesarias para asegurarse de que su día será más tranquilo y más eficiente. Metí los pies desnudos dentro de tu paellera, como prueba de amor pa' que me quiera. La vida va deprisa y yo la vivo a mi manera. Voy recortando camino con mis tijeras. Soy un colgado y un pirao, porque siempre me suelto la melena. Cansado de estar al otro lado y vuelvo a ser como era. Soy un colgado y un pirao, que vive de los besos de canela. Man endiñao, que yo zampao. Y míralo como quiera. Echado el lazo de un dundia en mis raíces, vuelvo a mi barrio, a mi mundo de colores, porque soy pintor. Encerrado en una burbuja al tiempo mato, pintando mi retrato y en esta canción. Así soy yo, como un limón, de un limonero que hace tiempo se secó. Así soy yo, un limón. Ya, ya, tu limonero, así soy yo, como un limón, tu limonero que hace tiempo se secó, así soy yo, un limón, ay, ya, ya, y de tu limonero. Encima de una palmera, arriba dejé mi casa pa' quien la quiera. Viviendo en tan poco espacio, a veces me descoloco, de tanto andar por la rama me vuelvo loco. Soy un colgado y un pirao, porque siempre me suelto la melena. Cansado de estar al otro lado y vuelvo a ser como era. Soy un colgado y un pirao, que vive de los besos de canela. Man endiñao, que yo he zampao, y míralo como quiera. Si pasajero de un avión sin comandante, un kamikaze en la autopista, sin control, le saco punta a mi lápiz, yo me entretengo pintando mi retrato y en esta canción. Así soy yo, como un limón, tu limonero que hace tiempo se secó. Así soy yo, un limón. Ya, ya, ya, y de tu limonero. Así soy yo, como un limón. Tu limonero que hace tiempo se secó. Así soy yo, un limón. Ya, ya, ya, y de tu limonero. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, ya estamos metidos en miércoles. Desde Panadería El Pantano. Ya estamos por aquí repartiendo por Jerez y el puerto. Saludo a Juan, mi compañero, y a Jorge, que trabaja en la empresa de Torrein, fabricando tapones. Venga, un saludo. Ah, pues mira, no, creo que fabricantes de tapones o alguien que trabaje en una fábrica de tapones, por el momento no ha aparecido ninguno aquí en la radio. Quizá lo tengamos pronto. 670-940-200. Hay muchísimos camioneros que nos escuchan, tienen mucho mérito, trabajan muy duro, son muchos kilómetros. Ese trabajo tiene consecuencias y tiene un precio muy alto, son muchas horas fuera del hogar, lejos de la familia. Carlos es malagueño, es una entrevista que vamos a recuperar ahora y que hizo Charo hace algunos meses. Manuel, de Sevilla, son transportistas de ruta internacional que estuvieron atrapados. Estuvieron detenidos en Dover, al sur del Reino Unido, como consecuencia del cierre del Eurotúnel, que recordarán, como consecuencia de las medidas restrictivas por el maldito COVID. Era diciembre, estaban las Navidades aquí, y fue una situación difícil de sobrellevar, con la incertidumbre de no saber qué ocurría con los centenares de camiones, miles de camiones, creo que eran 4.000, atrapados al sur del Reino Unido para entrar a Francia. Conviene no olvidar lo que estos hombres tuvieron que soportar, ojalá que no vuelva a suceder, porque el virus no se marcha. Bueno, pues vamos hasta el Reino Unido. Allí está Carlos, que desde Málaga. Carlos, buenos días. Hola, buenos días, Chelo. A ver, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo está la situación? Pues bueno, la situación está bastante complicada, mucha incertidumbre, no sabemos cuándo nos van a dejar salir de la isla, nos tienen atrapados en un antiguo aeródromo que no nos dejan salir para nada de aquí. Llegué el día 20, me embarqué hacia la isla, descargué en Ébeja el día 21, cargué en Coventry, iba directo al Eurotúnel para salir y me encontré una caravana a 20 kilómetros de la terminal del Eurotúnel y allí me tuvieron retenido en el arcén durante 20 horas, totalmente abandonado, teniendo que hacer las necesidades como uno. Coche de policía le preguntabas y ninguna explicación, simplemente te decían nada, ahí, que te quedases ahí. Y al cabo de las 20 horas pasaron otra vez la policía repartiendo unos documentos de que nos obligaban a venirnos aquí al aeródromo o si no, nos multaban por estar en el arcén de la carretera. Anda. Nos vinimos aquí al aeródromo y llegamos aquí y esto es pues un llano muy grandísimo, filas de camiones de 2 kilómetros, unas 20 filas de camiones de unos 2 kilómetros, 2,5 kilómetros. Pero Manuel, ¿os han dicho algo hasta hoy? ¿Dónde están los PCR? Pues hoy nos hemos enterado que lo están entregando aquí. Y decían en el CEPAB, decía que iban a entregar los PCR en orden de llegada. Y al final lo están entregando en el orden que quieren. Ayer tarde entregaron unos 400 PCR y ahora tiene una complicación de que hay que registrarlo por internet, aquí todo el mundo no sabe registrar ese tema por internet, que hay que esperar la confirmación, que tienes que, total, después pasan a recogértelo y si todo está correctamente entonces te dejan salir. Dejaron salir de aquí a unos 400 camiones. Y claro, y no lo entregaron en orden de llegada, se lo entregaron a los que llegaron más tarde. Y claro, pues eso fue aquí pues una bulla, una pelea de choferes, de los camioneros, diciendo, pero bueno, ¿cómo le están dando los PCR? Están saliendo los que llegaron últimos, que llevamos algunos aquí, llevamos ya 2 o 3 días. ¿Y eso ha sido motivo de bronca? Pues por supuesto, y claro, pues aquí ya por una manifestación, aquí dando gritos, patadas, pitidos de los camiones, las bocinas durante todo el día, en protesta, y nada, y aquí seguimos. Vamos a ver cuál es la situación de Manuel, que es de Sevilla. Manuel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Dónde estás tú, Manuel, exactamente? Yo estoy justo a 1,5 kilómetros de la aduana, de Dove. ¿Y a ti te han llegado los PCR? ¿Cuál es lo último que nos puede contar? ¿Qué sabes? Pues yo venía bajando ayer de Manchester y llevo ahora mismo parado unas 12 horas aquí y aquí no hay nadie. Nosotros estamos aquí solos porque esta autovía estaba cortada. Algunos nos hemos buscado la vida para llegar hasta aquí, hasta donde estamos, y aquí no hay nadie. ¿Y ni PCR, ni policía, ni nadie. ¿Y cuántos sois ahí? Para nosotros solo y nada. ¿Cuántos sois ahí? ¿Qué, perdona? ¿Cuántos sois ahí? ¿Cuántos sois, pues más no o menos? No te puedo decir porque cuando yo llegué, la cola no me dio mucho, la verdad, porque aquí tendrían que estar mis compañeros, no sé dónde han ido, o se lo habrán llevado, como ha dicho el compañero Carlos, se lo habrán llevado al aeropuerto, o los ferries que hayan llegado esta noche. Posiblemente. Y una cosa, ¿no sabéis nada del gobierno español? Decían que habían mandado a, no sé si una embajadora o a... Yo no sé nada. Yo no... Nada. Eso estamos hablando entre nosotros y el gobierno español, aquí estamos tirados de la mano de Dios y no... Y nadie da la cara con nosotros, vaya. Solución, o sea, ninguna. No sabéis nada de nada, no. Nada. Y ni las PCR, ni el gobierno británico, nada, o sea, cero. Cero. De gobierno no sabemos absolutamente nada. Aquí en este llano vemos unos 4.000 camiones. Y bueno, a partir de la noche del día 22, pues montaron unos servicios móviles y nos dieron una pizza a cada uno al llegar aquí, nos dieron una pizza y ya está, y entra ahí al llano. Y después eso, empezaron a montar los servicios. Y al día siguiente, el día 23, pues vinieron una de comida móvil, unas furgonetas que preparan comida y bueno, nos han estado repartiendo algo de comida, unas hamburguesas, algo de bacon, nos han estado dando algo de comer, y ahora está hecho ya un poquito más organizado. Y entonces empezaron ayer con lo de los PCR, como te digo. Y dejaron salir a 400 camiones. Pero lo que le está pasando al compañero es prácticamente lo que me pasó a mí, que me fui directo para la fila sin saber nada, y después me dieron la vuelta y me trajeron aquí porque dijeron que aquí es el punto de partida para poder salir. Porque aquí es donde están repartiendo los PCR, y si no pasas por aquí y no te haces el PCR, no te van a dejar salir. Pues Manuel y Carlos, vamos a estar pendientes esta mañana de vosotros, porque algo tiene que variar esto seguro en las próximas horas, imagino, y seguro que Jesús Vigorra se pondrá en contacto con vosotros para saber si os había hecho ya la PCR, si ha llegado alguien del gobierno de España, si tenéis algún conocimiento de algo, porque de momento estáis completamente aislados, sin saber absolutamente nada. De momento, esta noche, ¿cómo la vaya a pasar? ¿Carlos? Esta noche, perdón. ¿Cómo la vaya a pasar? Porque ¿cómo la vamos a pasar? Pues aquí, solitario, en mi cabina del camión. ¿Y Manuel? Abandonado. ¿Y Manuel? Igual, yo que estoy aquí en la aduana, porque yo tengo que venir primero a la aduana. Y ya después, que no sé ni lo que tengo que hacer. Y llevo toda la noche despierto, porque claro, se va moviendo a lo mejor un camión para adelante, y como te quedes medio frito, se te cuela uno delante. Entonces yo estoy tumbado a la cama y voy dando cabeza, y cuando me parece puedo montarme un poquito para adelante, pero aquí solo, y a oscura, y que no hay nadie. Y además que hay como una tensa calma, está todo en silencio, nada más hay camiones, y la gente está agotada. Claro. Ya no va a dar de que ya no, la gente está súper agotada. De que ya no tienen fuerza, que sí, Carlos, de que ya no tienen fuerza, están agotados porque ya es lo que hay, están aquí asqueados. Estamos súper agotados porque tenía el viaje previsto para llegar el día 24 a casa, que lo tenía perfecto. Entraba en la isla y salía el día 21, llegaba a casa el día 24 perfectamente. Pues ya ni el 24, y a ver si llego el 31, quién sabe. Estaremos pendientes de vosotros, Carlos y Manuel, a lo largo de la mañana. Con Jesús Vigorra, muchísimas gracias. Bueno, estamos con vosotros y todo lo que podemos, y por lo menos mandamos este abrazo grande, y feliz Navidad, feliz Nochebuena, lo mejor que lo podéis pasar, que todo se solucione lo antes posible. Gracias, Manuel, gracias, Carlos. Muchas gracias, Charo. Muchas gracias. Y así fue, pendientes de ellos que estuvimos. Fíjense ustedes qué duro, ¿eh? Tener planeado la Nochebuena, la Navidad, para estar con tu familia y quedarte tirado en Dover, al sur del Reino Unido, sin poder pasar a Francia y pasando fatigas, y además solos, tirados allí y buscándose la vida como podían. Vamos con música. Estamos a 2 minutos de las 6 en punto de la mañana. Llegarán las noticias con Olga Moya. En ese momento les contaremos, actualizaremos las informaciones que deben conocer. Y vamos a despedir esta hora con el sonido de un grupo andaluz que son de Córdoba, los Atlánticos, que no vienen solos, porque en esta canción también participa, era el Canijo de Jerez, efectivamente. Así que con ellos, Atlánticos, llegamos a ese momento, 6 de la mañana. Vamos a reírnos por si acaso, olvídate de todo lo malo que te atormenta, y deja que el buen rollo se cuele por tus orejas. Súbele el volumen, esto casi está empezando, todo el mundo sabe lo que estamos disfrutando. Aquí no hay diferencias, el sonido nos une, tenemos la serotonina por las nubes. Vamos a conseguirlo todo paso a paso, somos de los que vemos medio lleno el vaso. Mira, somos superstars. Cuando quiero yo no tengo horario. Somos superstars. Y el dinero que me queda me lo pienso gastar, porque somos superstars. Aunque mucha gente piense lo contrario, soy un superstar. Siente la energía cada vez es más. Siente la energía cada vez es más. Siente la energía cada vez es más. Sobre el escenario, nena, original. Ningún estilo musical puede clasificarnos. Toda la gente con las manos en alto, cantando bien fuerte. Somos superstars. Me levanto cuando quiero, yo no tengo horario. Somos superstars. El dinero que me queda me lo pienso gastar, porque somos superstars. Aunque mucha gente piense lo contrario.